Y volveré a ser polvo de tu polvo, a ser gusano, planta, mariposa, crisálida de luz, terrón y rosa, Pachamama divina, venturosa, protectora de seres y de cosas. Un día regresaré a tus entrañas a sembrarme otra vez por la mañana y volveré a ser polvo de tu polvo, a ser gusano, planta, mariposa, crisálida de luz, terrón y rosa. Sufriré como ayer metamorfosis, aún con más conciencia que en antaño, reintegrando mi cuerpo en tributo de amor, cual oveja que vuelve a su rebaño. Y ahí donde me acojas cantaré, a través de una flor o de mi vuelo, plena y agradecida viviré. Eres el puente conductor del cielo. La esperanza, la fe y la ternura envolverán mi ser en el eterno. Seré dichosa y cantaré gozosa. Mi madre buena me cobijó en su seno. Y volveré a ser polvo de tu polvo, a ser gusano, planta, mariposa, crisálida de luz, terrón y rosa.